Siempre soñé de un amor que despertara mi silencio, que compartiera todos mis anhelos, que se entregara por completo, que me proteja cuando te